Estos son los principales titulares del boletín informativo del 28 de enero a la 1 de la tarde, hora de Japón. Mandatarios de Estados Unidos e India se comprometen a fortalecer el diálogo de seguridad cuadrilateral con Japón y Australia. Movimientos en el accionariado de US Steel para desestimar el acuerdo de adquisición con la firma japonesa Nippon Steel, y el presidente y el consejero delegado del canal de televisión Fuji dimiten por el escándalo en torno al presentador Nakai Masahiro. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Narendra Modi, primer ministro de India, confirmaron que se han comprometido a fortalecer el diálogo de seguridad cuadrilateral, conocido como Quad, del que también forman parte Japón y Australia. El lunes, la Casa Blanca informó que ambos líderes hablaron vía telefónica sobre varios temas, entre ellos la ampliación y la profundización de la cooperación bilateral. Señaló que Trump y Modi también discutieron una variedad de temas regionales, tales como la seguridad en el Indo-Pacífico, Oriente Próximo y Europa. Agregó que ambos países subrayaron su compromiso de fortalecer el diálogo Quad en el Indo-Pacífico. En la segunda mitad de este año, India será la sede de una reunión de este marco. El expresidente estadounidense Joe Biden era consciente de las acciones cada vez más hegemónicas de China y dio importancia al diálogo cuadrilateral. La conversación telefónica con Modi reflejaría la intención de la administración Trump de continuar fortaleciendo la cooperación en el marco de cuatro naciones. La Casa Blanca señaló que Trump también enfatizó la importancia de que India incremente la adquisición de equipos de seguridad fabricados en Estados Unidos y avance hacia una relación comercial bilateral justa. Según el diario estadounidense The Wall Street Journal, la gestora de activos Ancora Holdings planea movilizar a los accionistas de US Steel para rechazar la oferta de adquisición presentada por la compañía japonesa Nippon Steel. En una noticia publicada en la edición del domingo, se cita a personas familiarizadas con el asunto, según las cuales Ancora está preparando una propuesta a los accionistas. Esta incluye la destitución del director general de US Steel, David Burritt, y la retirada de una demanda con la que las dos acerías pretenden salvar el acuerdo. Dicho pacto, valorado en 14.000 millones de dólares, fue bloqueado por el expresidente estadounidense Joe Biden. Entre otros nombramientos, Ancora tiene previsto incluir en la junta ejecutiva de la acería US Steel al exdirector general de la siderúrgica canadiense Stelco, empresa adquirida el año pasado por Cleveland Cliffs, rival de la estadounidense. Después de que Biden bloqueó el acuerdo de compra por parte de la empresa japonesa por problemas para la seguridad nacional, Cleveland Cliffs renovó el interés por adquirir US Steel, algo que había intentado sin éxito anteriormente. Estudiantes de escuelas secundarias japonesas de Hiroshima y Nagasaki, ciudades víctimas de los bombardeos atómicos en la Segunda Guerra Mundial, serán enviados como mensajeros de paz a una conferencia de la ONU sobre el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares. El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares ha sido ratificado por 73 países y territorios. La tercera reunión de los Estados partes en el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares tendrá lugar en marzo en la sede de la ONU en Nueva York. El comité encargado de enviar a los mensajeros de la paz tiene su sede en Nagasaki y ha decidido que estudiantes de secundaria vayan como embajadores para que transmitan mensajes desde las ciudades afectadas por los bombardeos atómicos. Ellos representan a las generaciones jóvenes que piden la abolición de las armas nucleares. Además de estar presentes durante la reunión, participarán en debates sobre organizaciones de paz y asuntos relacionados con las armas nucleares. También tienen previsto tomar parte en eventos para interactuar con otros jóvenes. Nihon Hidankyo, organización japonesa que representa a los supervivientes de los bombardeos atómicos y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2024, tiene planeado enviar a dos víctimas de la bomba atómica para reiterar la necesidad de abolir las armas nucleares. El gobierno japonés y la coalición gobernante están considerando enviar a la conferencia a legisladores del Partido Liberal Demócrata y del socio minoritario de la coalición, el Partido Komei. Los supervivientes de los bombardeos atómicos han solicitado al gobierno que represente a Japón en la reunión, pero este no tiene previsto asistir en calidad de observador. Sin